Durante muchos años, Inglaterra fue gobernada por un rey sabio y bueno. El pueblo prosperó y fue muy feliz. Pero un día, el buen rey enfermó. Y las tinieblas cayeron en toda la nación. Al debilitarse el rey, su capitán de la guardia, un hombre despiadado y ambicioso, se aprovechó y aterrorizó al pueblo de Inglaterra. Y lo peor de todo, que lo hizo en nombre del rey. Parecía que nadie podría salvar al reino de Inglaterra del capitán ladrón y sus terribles secuaces. Hasta que un día... ¡Leña! ¡Leña grande! No puede hacer de comer sin lumbre, ¿verdad, señor? ¡Señor! Oh, ya lo sé, amigo. Yo también tengo hambre. ¡Nieve! De todas clases, de limón, de fresa, de corteza. ¡Hola, Goofy! ¿Cómo va el negocio? Peor, Mickey. Si no llega un cliente, tendré que comérmelos yo. Oh, no se sientan mal, muchachos. ¡Vamos! ¡El saludo secreto! ¡Hula, hula, hula! ¡Fruta! ¡Y arriba! Un día de estos comeremos como el rey. Con mucho, mucho pavo y jamón y patatas y maíz. ¡Oh, sí! ¡Y helado y tartas y pasteles! ¡Tartas de frutas y todo eso apilado hasta aquí! ¡Tendremos de comer! ¡Ya no habrá que temer! ¡Ah! ¡De mermelada! ¡Dame una tarta! ¡El frío se espantará! ¡Fuego tendremos ya! ¡Otro sombrero! ¡Un traje de gala! ¡Seremos felices! ¡Llenos de alegría! ¡Viviendo aquí! ¡Como vive el rey! ¡Como el rey! ¡Como el rey! ¡Vivir como el rey! ¡Si vivir así! ¡Si vivir así! ¡Si vivir así! ¡Sí! ¡Quiero yo siempre vivir! Capitán, es un tren, su maldad no tiene ya rival. Capitán, es un tren, capitán. ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿qué es y qué se le ofrece? ¡Oh, chispas! ¡Quiero buscar a mi perro! ¡Venía tras el carro! ¡Áltete, áltete, áltete, áltete esa! ¡Pase, pase, por favor, pase! ¡Oh, gracias! ¡Tonto! ¿Por qué dejas entrar a cualquiera? Pero, capitán, era el príncipe. ¡Entonces quién está ahí! Ahora repasemos, Alteza. Todos los triángulos tienen tres lados. Y la convergencia de estos lados se conoce como ángulos. La trigonometría es la rama de las matemáticas que trata. Alteza, si pudieras darme toda tu atención, ¿cuáles son los tres radios secundarios trigonométricos? Puedes empezar. Tangente. ¿Eso? ¡Secante! ¿Quién hizo eso? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Sacó muy gracioso! ¿Sí? ¿Sí? ¡Momento! Pero ahora lo hemos repetido muchas veces. Es hipotenusa. ¡Hipotenusa! Oye, Donald, debo decirte que tu comportamiento no me hace nada de gracia. Si el príncipe ha de asumir los deberes reales que son obligatorios... ¡Chispas! ¡Siempre tengo problemas por el príncipe! príncipe, soy un yasio. En cuanto a ti, Alteza, sabes que tu padre está delicado de salud y necesita paz y tranquilidad. Así que continuemos. ¡Vamos, muéstrame ya! ¡Capitán! ¿Por qué tanto barullo? Es un plebeyo del pueblo, señor. Hasta el más humilde de los súbditos merece respeto. ¡Que me lo traigan enseguida! ¡Oh! ¡El príncipe desea verte! ¡Permíteme! Por salvarme la vida. ¿Salvarte la vida? Me estaba muriendo de aburrimiento cuando interrumpiste. ¿Tú sabes lo que es ser un príncipe? Chispas, debe ser divertido. Nunca puedo estar solo. Desayuno a las 7, clases todo el día, esgrima antes del té y cada noche banquetes, fiestas y banquetes. ¡Wow! Y a las 9, a la cama. A dormir. ¿Cómo envidio tu libertad? Juegos todo el día, nada de estudios aburridos, desvelarte cuando quieras, comida chatarra. ¡Oh, si estuviera en tu lugar tan solo por un día! ¡Sí! ¡Qué bonita idea! ¿No lo entiendes? ¡Será perfecto! Tomaré tu lugar con tus amigos en las calles de Londres y tú serás el príncipe. ¿Príncipe? No puedo ser tú. ¿Cómo sería...? ¿Qué diría? No te preocupes. Para gobernar tienes que decir solamente dos cosas. ¡Qué espléndida idea! ¡Qué bueno que se me ocurrió! Y... ¡guardias, deténganme! Pero tu padre, el rey... Regresaré en un 2x3. Y si hay algún problema, todos me reconocerán por esto. ¡Guau! No sé si sea buena idea. Estarás bien, Mickey. Ya te pareces a un príncipe. Adiós, Mickey. Bueno, no olvidarás regresar, ¿verdad que no? Adiós. ¡Hola, capitán! ¡Oh! ¡Es el plebeyo! Con que poniéndome en ridículo, ¿eh? ¿Plebeyo? ¡Te engañé, capitán! ¡Yo soy el príncipe! Perdóname, mi noble señor. ¡Ah! ¡Así está mejor, capitán! Estoy para servirte. ¡Adiós, tonto! ¡Lo engañé! ¡Lo engañé! ¡Soy libre! ¡Soy genial! ¡Lo engañé! Bien, por ahora... ¡voy a divertirme mucho! ¡Hola, Mickey! Oh, ¡mi primer encuentro con los plebeyos! ¿Dónde estabas, Mickey? ¡Ven acá, muchachito! ¡Nugue! ¡El saludo secreto, Mickey! ¡Pon la mano arriba! ¡Pula! ¡Así soy yo, Mickey Mouse! ¡Plebeyo sencillo! Buen hombre, perdóname. Soy malo con los nombres. ¿Puedes darme el tuyo? ¿No te gusta el que tienes? Soy Goofy, ¿recuerda? ¡Oh, es cierto! Mi querido amigo, si en algo puedo ayudarte, te suplico que me lo digas. Ya entendí. Es una broma. ¡Qué bien! ¿Quieres jugar, eh? ¡Eres muy amable! ¡Claro! ¡Gracias! Ven, ¡vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Mickey! ¡Mickey! ¿Dónde vas? ¡Chispas! ¡Si me vieran mis amigos! Seguramente, Alteza, no has olvidado tus deberes reales. Entonces, ¿es lo que nos llevamos? ¡Quietos! Soy el príncipe y les ordeno que suelten esa gallina. ¿Por qué se ríen? Oh, señor, perdóname. Creo que olvidaste tu corona. Cuando regrese a palacio, la pagarán cara. No puedo creerlo. Roban el nombre del rey. Esto pasa todo el tiempo. Sí, el rey nos quita la comida. Tengo hambre. ¡Háganse a un lado, bellacos! ¡Que va a pasar el proveedor real! ¡Háganse a un lado! ¡Muévanse rápido! ¡Muévanse! ¡Aldo! Yo soy el príncipe y te ordeno que entregues todo tu inventario. ¡Y yo soy la reina madre! ¡A un lado! ¿Esto te convence? ¿Dónde estará? Para ti, buen hombre. ¡Ay, ahí está! Para ti, mujer. ¡Ay, gracias, señor! Chispas, Mickey perdió un tornillo. ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Les daré de golpes! ¡Es el que me enseñó las sortijas, señor! ¡Oye, tú! ¡Estás detenido! ¡Corre, muchacho! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Caracoles! ¡Te cayó encima! ¡Qué gracioso! ¡Te cayó encima! ¡Genial! Tal vez me he vuelto loco, capitán. Sé que lo has dicho una y otra vez, pero lo que sé es que parecía todo un noble y tenía la sortija real. ¿La sortija real? Entonces fue al príncipe al que eché. ¡Tú echaste al príncipe! ¡Te van a dar! ¡Te van a dar! ¡Ña-ña-ña-ña-ña! No, si no regresa con vida. ¡Toma, bellaco! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Y esto! ¡Adelante! Buen tiro, Alteza. Alteza, tu padre está moribundo y desea verte cuanto antes. ¡Oh! ¡Hay que avisar al príncipe! ¡Él querrá verlo! Tú eres el príncipe, Alteza. ¡Oh! Bueno, de eso he querido hablar contigo. Alteza, está muy grave. Se lo explicaré todo. El rey lo entenderá. Hijo mío. ¿Ah? Pero yo no soy... Acércate. ¿Ah? Hijo mío. Pero... Desde el día en que naciste, he tratado de prepararte para este momento. Pronto me marcharé y tú serás el rey. Prométeme que reinarás sobre todos con tu corazón, con justicia y sabiduría. Lo prometo. Que buscar al príncipe. ¡Buenos días, mi falso príncipe! ¡Suéltame! ¡Cállate! Ahora que nuestro amado rey dejará de estorbar, tú harás todo lo que yo te diga. ¿Por qué si no? ¡Pero! ¡Pluto! ¿Lo entendiste? ¡El rey ha muerto! ¡Y el príncipe será coronado enseguida! ¡Padre! La sopa está casi lista, Mickey. Alteza. ¿Eh? Ahora depende de mí que se enderecen los entuertos. Niños que tienen hambre, corrupción por doquier. Caracoles, tú sí eres el príncipe, ¿verdad que sí? Alteza, ordena y yo obedezco. Puffy, te debo la vida y no lo olvidaré nunca. Vamos, hay que regresar a palacio de inmediato. ¡Para que te meta al calabozo, príncipe! ¡Vamos, muchachos! ¡El guardia! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Como que me sueltes enseguida! Después de que coronen al mendigo, será el adiós para ti. ¿Tendrás un hacha que me prestes? Gracias. Que tengas una linda velada. ¿Tienes? ¡Goofy! Tranquilo, amiguito. Voy a sacarte de ahí en un segundo. Siéntate, por favor. Después de ti. No, primero la juventud y luego la experiencia. No. La experiencia primero. Siempre tan gracioso, Alteza. ¡Siéntate! ¡Ah, está bien! Veamos, era la redonda, la de punta delgada. No era la de oro. Yo sé que la tenía. Cielos, es muy corrioso y resbaladizo. Debo coronarte. Estate quieto. ¡Ah, espera! ¿Qué? Escucha, soy el príncipe, ¿no? Y lo que yo ordene tendrá que hacerse, ¿no? Sí. ¡Ah, está bien! El capitán es un bellaco insolente. ¡Guardias, deténganlo! ¡No, a él! ¡Es un impostor! ¡Pero yo no, capitán! ¡Gracias, guardia! ¡Caracoles! No, un momento, Alteza. Te lo explicaré todo. Está bien, espero la explicación. Eres muy gentil, Alteza. ¡Cuidado, Alteza! ¡Ay, allá voy! ¡Anima, Alteza, te salvo! ¡Estás perdido, bribón! ¡Te engañé, capitán! Pero ahora yo tengo que coronar a quién, santo cielo. ¿Quién es quién? ¡Pronto! Creo que a ti no te engañamos. Por lo tanto, yo te corono príncipe de Inglaterra. No, quiero decir rey de Inglaterra. ¡Viva! Viviendo aquí como vive el rey. ¿Como el rey? ¡Como el rey! Vivir como el rey, si sí, vivir así, si sí, vivir así, si sí, vivir así. Así quiero yo siempre vivir. ¡Viva! Y así, con sus leales compañeros, Mickey y Goofy a su lado, el joven rey gobernó su país tranquilo como lo había jurado. Con justicia y compasión para todos. Cocinar y preparar la gran festividad.